desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate. Prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. Desde esos tres puntos y a través de la red satelital de Farco, sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra comunidad como la nuestra que quizá pueda recibirlo, decodificarlo y contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. En el modelo del universo en eterna expansión propuesto por los científicos, todo lo que queda es espacio vacío. En tanto que en el modelo de un universo en contracción, ni siquiera el espacio y el tiempo sobreviven al encuentro con la singularidad. El universo tiene un extremo temporal en el futuro similar al que tenía en su pasado. Un nacimiento, una vida y una muerte en una relación simétrica. Desaparece en un horno que es más o menos un reflejo de aquel en que apareció al son de canciones sagradas. Tonight. velocidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Los dos escenarios distintos, el lento enfriamiento producido por la eterna expansión o la cremación dramática y desaparición del mundo físico, parecen ser los destinos alternativos e inevitables del universo. Cosa que dicha de esta manera alarma a todos, llámese Luca, Leo, Edgardo e incluso Raúl y los Reyes de España. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de FM La Nueva, 98.1 en Formosa. Expansión o contracción. Ambas opciones son catastróficas, en el sentido que en ambas se destruye la organización del universo tal como la conocemos. ¿Cuál de las dos alternativas seguirá al universo real? Debe ser decidido a partir de la observación. Sorprendentemente, es posible predecir de forma bastante directa el destino que nos aguarda como expiación. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Los astrónomos han abordado el análisis de la escatología cósmica de dos formas distintas. La primera es el método directo, consistente en determinar el ritmo de frenado de la expansión cosmológica en el tiempo. Aunque esa tarea parezca solo posible para todos los hombres locos. They don't like to fall. Oh, by jingo. There's no room for anger. We're all very small. Oh, by jingo. We're painting our faces and dressing in thoughts from the skies, from paradise. But they think that we're holding a secretive ball. Won't someone invite them? They're just taller children. It's all after all. Man is an obstacle, sad as the clown. Some people are marching together, and some on their own, quite alone. Others are running, the smaller ones crawl, but some sit in silence. They're just older children. That's all. After all. Shading impermanent chords with my words. I've borrowed your time, and I'm sorry I called, but the thought just occurred, we're nobody's children. Ooh. Till your rebirth and do what you will. Forget all I've said, please bear me no ill. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Observar el ritmo de frenado de la expansión puede hacerse verificando la velocidad de la expansión en regiones muy remotas del universo que, a causa del retraso en el tiempo de viaje de la luz, se presentan como eran hace mucho tiempo. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. Típicamente cuando el universo tenía la mitad de la edad de hoy. Nada que ver con lo que hay actualmente afuera, en las calles. Desarrolla actividad que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Se puede comparar la velocidad de expansión en épocas remotas con la actual, que se deduce a partir del alejamiento de las galaxias cercanas. Durante muchos años, este método ha dado el resultado de que la velocidad de expansión se está frenando lo suficientemente rápido como para provocar el colapso y la cremación finales, algo que no inquieta en absoluto a nadie en la granja de animales. Yeah! nurses and the urge to demonstrate excitement when your dinner plate is gone. Let's go! Switch on the charm. He makes me love you. On animal, on animal, on animal. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro cariño y afecto también a aquellos que nos escuchan por 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, allí donde en los cielos hay datos extraños, de apariciones y fenómenos presumiblemente extraterrenos. Sin embargo, hay un escepticismo considerable acerca de la conclusión sobre el rápido frenado de la expansión, ya que las observaciones son de difícil realización y dependen en gran medida de nuestra comprensión de la evolución temporal de la luminosidad de las galaxias. Tan difícil es que Leo prefiere emplear ese tiempo en dormir a la sombra de la secuoya. Reclama milagros, pero abrir los ojos es tan difícil. No existe bálsamo en el mundo que me haga volver a volar. Se alimenta la indiferencia que los hombres escupen entre ellos mientras disfrutan. No pude hacerlos amarse. Ahora debo enfrentarme a mi segundo destino. Una vez me crucifiqué, esta vez escaparé. ¿A dónde? Nadie me busque. Criaturas. se agrupan en mi camino. Veo la luna deformar el sol, pero el eclipse se forma en mis ojos. Soy como un Lázaro alado, voy perdiendo las fuerzas cada vez que respiro y me quejo en un paso para gritar en otro. Pero estoy llegando a la secuoya y debajo de ella me dejaré caer y sus raíces guarda mis espaldas. Aquí el viento canta mis palabras, las aguas recuerdan mis pasos. Pero los brillos se envuelven en sombras, los colores en grises. Mi débil corazón olvida cómo padre sopla al mundo, la nueva raza se levanta durante el segundo diluvio. Que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Las distancias verdaderas de las galaxias solo pueden determinarse comparando su luminosidad intrínseca con la observada. Esto podría compararse con los faros de automóviles. Si se supiera que todos son igualmente potentes, se podría determinar la distancia que se encuentra un automóvil midiendo el brillo aparente de sus faros. un indicador que despejaría las sombras de su destino. With Holmes otherwise occupied in London, I agreed to act in his absence. Early the next morning, Sir Henry and I journeyed by train to the West Country. We were met at the station by a carriage. As we travelled, an outlying spur of the moor lay in front of us. On the summit, we could see a mounted soldier, dark and stern, his rifle poised ready over his forearm. "There's a convict escaped from Princetown," said the carriage driver. "Who is he then?" I inquired. "It is Selden, the Notting Hill murderer, guilty of the most brutal butchering of a whole family." Then he pointed with his whip. "Baskerville Hall," said he. Where I've always been, a chance to find my tired soul and set it free. It's also right for me. También a través de 89.7 FM de Rock sale nuestro mensaje al confín del universo, de idéntica forma que a través de la red satelital de Farco, en procura de alguna otra civilización en el espacio que pueda recibir ese mensaje, el mensaje de nuestra humanidad, marcando que quizás no seamos los únicos en el cosmos. Si los faros de todos los automóviles fueran iguales, los más brillantes corresponderían a los que están más cerca y los que lo sean menos a los que se encuentran más lejanos. Sin embargo, si los conductores cambiaran la potencia de sus luces de modo sistemático al acercarse, esa forma de determinar las distancias sería errónea. Cuando Edgardo apaga las luces de su auto, Leo lo traduce como que dice: déjennos hacer amor ahora. La comprensión de la potencia producida por una galaxia es incomparablemente más complicada que la de los faros de un automóvil. De modo que los astrónomos se han dedicado a seleccionar aquellas galaxias que son excepcionalmente brillantes para su estudio. Pero los problemas a la hora de comparar brillos y otras consideraciones hacen que la incertidumbre en la conclusión a la hora de deducir si el universo se contraerá sea mayor a la pensada. Final para este capítulo de la reconstrucción, precisamente de la historia del universo, tratando de llegar al mero instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a nuestro amigo Roberto Pulice, a Fernando Gómez, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán enterarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de nuestro amigo Leo Montenegro, ¿sí?, pareja y compañero de Edgardo. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo podés consultar en su página www.icarusmusic.com.ar. Seguramente me voy a tentar por esta maldad. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Auxielo. Dirección general, Hernán Daisich. Una realización de BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página Big Bang Radio. Big Bang Radio, sí. Big Bang Radio, sí. Muy bien, como lo hace Ricardo aquí presente, que nos ha acompañado en el programa. Ha sido un placer compartir esta visita con un excepcional Nobel joven, ¿sí? Será hasta la semana que viene. Chao.